ilustres miembros de la mesa directiva, embajador Universi Zambrano, doctor César Alarcón Costa, miembro de la Academia de Historia, doctor Adolfo Álvarez, embajador, general José Gallardo Román, presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, ex ministro de Defensa Nacional y digno soldado ecuatoriano, doctor Raúl Velasco Garcés, presidente del Ateneo Ecuatoriano. Siempre escuchamos las palabras bíblicas, que en el principio fue el Verbo, y por el Verbo todas las cosas fueron hechas. Que conoceréis la palabra, y la palabra os hará libres. ¿Y por qué menciono constantemente las citas bíblicas en mi libro? Es porque creo que ese libro es el libro más grande que ha tenido la humanidad, que no es patrimonio de ninguna religión, que no es patrimonio de personas creyentes, que es patrimonio de todos los seres que creemos en un ser superior, que creemos en la existencia de un gran arquitecto del universo. Realmente la palabra significa creatividad. La palabra es vida. Damos vida mediante la palabra. Por eso nosotros tenemos dos órganos generativos, y en la tiroides radica ese otro órgano de reproducción y de vida. De vida cuando decimos yo quiero, cuando decimos yo amo, cuando decimos yo puedo, estamos creando a través de la palabra. Y la palabra también es libertad. La palabra es libre. El conocimiento de la palabra nos hace libres. Por eso condenaremos siempre a aquellos que se atreven a prohibir el uso libre de la palabra. Porque nadie